o el Charleston si sos un poco más viejo. Va a vibrar todo obras. El 38. Comienza a moverse todo. Escuchen a la gente. 95.9. Se echa a apretar. ¡Vamos, salte obras!